Bienvenido sea cada uno de ustedes a este espacio donde hablamos propia y exclusivamente de la evangelización. El tema para hoy, participantes de la santificación. Cristo, a quien el Padre santificó y envió al mundo, ha hecho participantes de su consagración y de su misión a los obispos por medio de los apóstoles y de sus sucesores. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu palabra. Entender a veces muchos aspectos de la Iglesia Católica se complica cuando no se recibe una formación adecuada o bien cuando no se busca el formarse. Por eso, amparados bajo el numeral 28 de la Constitución Dogmática sobre la Iglesia, trataré, de acuerdo a mis conocimientos, platicarles y dejar al mismo tiempo una reflexión sobre este numeral y que se ha titulado Participantes de la Santificación. Cristo fue santificado por Dios y lo envió al mundo. Y comienza entonces la otra parte de la historia de la evangelización, de la salvación. Asimismo, el ministerio eclesiástico de divina institución es ejercitado en diversas categorías por aquellos que ya desde antiguo se llamaron obispos, presbíteros y diáconos. No es nada nuevo. Esto viene desde el principio y es instituido por Dios. Y por eso mismo, la institución a la que conocemos como iglesia es instituida también por Dios, porque todo es de Cristo. No porque haya sido algo antojadizo o porque se lo haya sacado alguien de la manga, expresión que se utiliza cuando antes los jugadores de póker pues se escondían el as bajo la manga. Claro está, la iglesia pues tiene un orden jerárquico y por ende hay diversas categorías, pero estas categorías también se instituyeron desde un principio. A algunos se les llamaron obispos, a otros se les llamaron presbíteros y a otros se les llamaron diáconos. Y usted lo puede encontrar también en las cartas que Pablo dirigió a algunas iglesias. E incluso también se hace mención en el Nuevo Testamento sobre cómo deben de ser aquellos que van a tener ciertos cargos. Entonces, vuelvo a repetir, esto no es nada nuevo. Los presbíteros, aunque no tienen la cumbre del pontificado y en el ejercicio de su potestad, dependen de los obispos y con todo están unidos con ellos en el honor del sacerdocio y en virtud del sacramento del orden. Han sido consagrados como verdaderos sacerdotes del Nuevo Testamento, según la imagen de Cristo, sumo y eterno sacerdote, para predicar el Evangelio y apacentar a los fieles y para celebrar el culto divino. Nosotros tenemos como parroquianos, que somos todos aquellos que vivimos en una zona parroquial, o sea, hasta donde se extiende la parroquia, y que está pues regenteada por un presbítero, por un sacerdote, y él pues tiene a su vez no solo la obligación, por así decirlo, de celebrar el culto divino, y todos sabemos cuál es el culto divino, la Sagrada Eucaristía, que es donde el pueblo de Dios acude a alimentarse de la palabra, a vivir como hermanos, juntos, como hermanos, miembros de una misma iglesia. Y quien preside es el sacerdote, que en ese mismo momento actúa según la imagen de Cristo como sumo y eterno sacerdote para predicar el Evangelio, para que las personas que asisten, que se les llamamos fieles, se alimenten de la palabra, reciban los buenos consejos, reciban la buena instrucción del conocimiento que se nos ha ido transmitiendo desde antiguo, que es la palabra de Dios. Al mismo tiempo, también tiene otra función muy importantísima, que es la de apacentar a los fieles. Y esto es como cuando Jesús le dice a Pedro: Pedro, apacienta a mis ovejas, que quiere decir cuídalas, protégelas, aconséjalas, que no se pierdan, que no se desvíen. Entonces vamos entendiendo entonces que el papel del sacerdote es de alta estima y por lo tanto hay que respetarle y también hay que tratarlo como un hermano, independientemente de cuando está frente al altar celebrando el culto divino, se le debe el mayor respeto, porque en ese momento, vuelvo a repetirlo, es prácticamente la imagen de Cristo. Y quizás el presbítero sea en este caso el que ocupa una posición dentro de la parroquia como un bajo rango, llamémosle. Y claro está, están los obispos, y el más alto rango sería en este caso pues el Papa, que es quien tiene a su cargo toda la administración propia de la iglesia y de saber girar las órdenes necesarias a los obispos y que estos a su vez pues las vayan transmitiendo. No es nada complicado. Esa es prácticamente una de las funciones del sacerdote, que las podemos resumir en estas tres: predicar el Evangelio, apacentar a los fieles y celebrar el culto divino. Y entre ellos, pues también le agregamos celebrar los sacramentos. Pero su oficio sagrado lo ejercitan sobre todo en el culto eucarístico o comunión, en donde representando la persona de Cristo y proclamando su ministerio, juntan con el sacrificio su cabeza, Cristo, las oraciones de los fieles. La cabeza de cada uno de ellos es Cristo. Esa es la cabeza. Y harán y actuarán conforme al pensamiento, conforme a lo dictado por Cristo. Y conjuntamente con el sacerdote se ponen todas las oraciones de los fieles a los pies de Cristo. Lamentablemente, en muchas ocasiones, pues los fieles o los parroquianos, si así le queremos llamar, no entienden el pleno significado del culto divino. No lo entienden. Quizás lo toman como una costumbre, como un evento social, más cuando se celebran pues bodas, cuando se celebran 15 años, cuando se lleva al pequeño a la pila bautismal, cuando se lleva al joven a recibir el sacramento de la confirmación. Y claro está, pues, estas cuatro menciones que he mencionado, que he hecho, más bien dicho, ¿qué sucede? Lo convierten después en una fiesta, pero no en una fiesta espiritual, lo convierten en una fiesta pagana, donde abunda el licor, donde abunda la comida, donde abunda la música mundana, donde los que pierden el control pues se van actuando de una manera que va contra las reglas sociales y quizás contra la moral. Pero cuando se celebra la Sagrada Eucaristía, que es una fiesta dominical, domingo a domingo, muchos salen tristes, muchos van enojados porque se sienten obligados y otros pues simplemente asisten porque hay que asistir y ocuparán su tiempo divagando mentalmente o bien ocupándose de su teléfono. Los sacerdotes se deben de acordar que con su conducta de todos los días y que con su solicitud muestran a fieles e infieles, a católicos y no católicos, la imagen del verdadero ministerio sacerdotal y pastoral y que deben ante la paz de todos. Y ahí es donde entramos a un terreno que lamentablemente a muchos no les gusta. Si vamos entendiendo, como dije en un principio, que el ministerio sacerdotal, en este caso eclesiástico, es de institución divina, no es del hombre, porque se le haya antojado, está instituido por Dios, y que Dios les ha dado el poder ejercitarlo en sus diferentes categorías según cada uno pues se encuentre, obispo, presbítero o en este caso pues también diáconos, metámoslos en la jugada. Y los presbíteros, aunque no tienen el grado de pontificado, dependen en el ejercicio de su poder de aquel que está más arriba de ellos y que en este caso pues son los obispos, pero todos están unidos en honor de ser sacerdotes, en honor del sacramento del sacerdocio. Han sido consagrados como verdaderos sacerdotes del Nuevo Testamento y que son y representan la imagen de Cristo, sumo y eterno sacerdote. Entonces se deben de acordar que con su conducta de todos los días. Ciertamente el ser sacerdote pues no es una tarea fácil, porque tienen responsabilidades, tienen que ver también cómo cumplen con los gastos en que se incurren del mantenimiento del templo y de la administración del mismo. Tienen que tener por lo menos una secretaria y también otra persona que les ayuda y que les recuerda en sus momentos pues cierto tipo de actividades, incluso como algo tan simple que es hacer que las campanas suenen para llamar a los fieles a la Sagrada Eucaristía. No es fácil el trabajo de ellos. También escuchar los problemas de todos los parroquianos, escuchar los problemas de todos los fieles y quizás dentro de sus limitaciones, darle solución a algunos, aconsejar a otros, en pocas palabras, llevan sobre sí muchas cargas emocionales, muchas cargas que probablemente a más de alguno no lo deje dormir, pero dentro de todo esto y de su responsabilidad, deben de manejar una conducta como la de Cristo. Y es una conducta no solo de lunes, no solo de domingo, no solo de sábado, es una conducta de todos los días. Para mostrar a los fieles e infieles, a católicos y no católicos, la imagen del verdadero ministerio sacerdotal y pastoral ante todos. Tienen que ser intachables en su conducta, cueste lo que cueste. Ciertamente, hay quienes se han olvidado de todo ello y han actuado más humanamente que espiritual y han sido objeto de escándalo para católicos y no católicos, para fieles e infieles. Y es lamentable, no podemos decir otra cosa, es lamentable. Pero entonces debemos de entender y comprender que actuaron más en su propia humanidad, más en su propia flaqueza, más en su propia miseria, que bajo el auspicio del Espíritu Santo. Se olvidaron, al final de cuentas son humanos, no son extraterrestres, no son hechos de otra materia diferente a la tuya y a la mía, y entonces hay que orar mucho por ellos, porque hay sacerdotes que tienen un mal carácter, hay sacerdotes que no pastorean a sus ovejas, se olvidan del papel que están jugando como presbíteros, y esto hace motivo de escándalo para muchos. Tienen que dar un testimonio de la verdad y de la vida. Y muchos también han dado ese tipo de testimonio, porque lo han hecho. Hay quienes también han entregado y dado la vida por la verdad, por defender la vida. La vida de un pueblo, la vida de una comunidad, son los que se oponen abiertamente a todo aquello que atenta contra lo que dicta el Evangelio. Y son perseguidos, y son maltratados, y son humillados, y otros han perdido la vida a manos de unos cuantos. También no deben de olvidar que son pastores y como buenos pastores deben de buscar a aquellos que que bautizados en la Iglesia Católica han abandonado. Sin embargo, ya sea la práctica de los sacramentos o ya sea la fe, porque hay muchos que automáticamente dejaron de ser católicos, porque los hay. Lamentablemente los hay. Se han cambiado de religión, se han cambiado de iglesia. Han preferido seguir a un pastor. Han preferido seguir a un maestro. Han preferido seguir a un iluminado. Y hay que ir detrás de ellos. Y una ventaja que tiene hoy en día el presbítero es que se puede apoyar y auxiliar en los diferentes movimientos existentes en la parroquia. Por mencionar tres de los que me acuerdo, está la Renovación Carismática Católica, está El Camino, están los cursillistas, que son movimientos que están insertados dentro de la iglesia y conformados por laicos que se han preocupado y que han entendido que su vocación es la evangelización y por lo tanto no cesan de presentar a Cristo, de hablar de Cristo. Y entonces hay sacerdotes que saben muy bien apoyarse en esta fuerza y permiten que tengan libertad hasta donde se puede permitir para realizar retiros, para realizar encuentros, para realizar talleres. Al final de cuentas están colaborando con el trabajo pastoral del sacerdote. Entonces hay que tener en alta estima estos movimientos. No hay que rechazarlos, no hay que descartarlos porque quizás el pensamiento de un sacerdote sea de otra corriente, ¿ya? Y no le parece porque aquellos saltan y brincan y lloran con murmullos, con lamentos, se tiran al suelo, caen en descanso. Esa es la manera de ser de cada quien. Hay otros que porque celebran un rito al estilo antiguo, más o menos al estilo antiguo, y que también ya ha sido pues reconocido por el Papa, también los detestan. Quizás porque realizan sus misas de una manera más privada, pero ahí está un sacerdote. Quizás porque comienzan el día domingo a las 6 de la tarde, que es el día sábado, que es el amanecer, el comienzo del nuevo día, y también por eso los detestan. Pero el sacerdote debe de saber pastorear a todas sus ovejas y que no se pierda ni una. Prácticamente es un llamado entonces a que el buen sacerdote, teniendo en cuenta muy bien lo que tiene que realizar, entonces vaya en busca de aquellos que han abandonado la iglesia. ¿Y quién más? Vuelvo a repetirlo, los movimientos. Los movimientos. Yo tuve en lo personal la dicha de conocer a sacerdotes que se preocuparon por la evangelización, que apoyaron los movimientos existentes en una parroquia. Pero lamentablemente, como lo expresé anteriormente, pues han habido otros que han ido a desbaratar, que han ido a destruir, que se han preocupado más de sí mismos, que se han olvidado para qué fueron escogidos, para qué fueron llamados, para qué fueron consagrados, y dejan un mal sabor de boca, dejan una mala imagen y provocan, llamémosle así, una diserción, una emigración de muchísimos fieles. Ciertamente el Señor les demandará. Pero tuve la dicha de conocer, por ejemplo, al padre José Juárez, Él era un sacerdote que estaba bastante inclinado al movimiento pastoral de evangelización llamado Cine, del padre Navarro, que se acomodó pues a trabajar en ese sentido en la parroquia, pero la estructura era, llamémosle, la misma. Tuve también la dicha de conocer al padre Miguel Ángel Girón. Él era muy inclinado al movimiento del camino, pero era una persona que entregó y dio la vida por ello. Tuve la oportunidad de conocer también y de compartir con el padre Mariotti, un gran escritor. Sus libros pues, se utilizan mucho para lo que es agentes de pastoral. En las escuelas de formación de agentes de pastoral. Podemos ver entonces que el laico como tal tiene que acomodarse y tiene que aprender a respetar al sacerdote y, ojo, le parezca o no le parezca, como él es, como él piensa. Simple y sencillamente nos toca, como laicos, saber discernir en su momento y pedir el auxilio del Espíritu Santo para entender, pero no hay que dejar de trabajar, no hay que odiarlos, no hay que despreciarlos, no hay que hacerlos a un lado, ni mucho menos salir huyendo y renegar de la fe. Y cómo se llama, cambiarme de bando, por así decirlo. No. Tu iglesia es una. Es la iglesia instituida por Jesucristo. Y aunque les guste o no a muchos, y aunque lo comprendan o no lo comprendan de momento, porque para eso tendrían que estudiar demasiado, Jesús le dio a Pedro la gran responsabilidad de manejar, llamémosle así, a aquella iglesia naciente. Gran responsabilidad. Y cuando Pedro ya no estuvo sobre la faz de la tierra, había un sucesor inspirado por el Santo Espíritu de Dios. Hasta la fecha. Y no todos podían ser Pedros. No se puede. Entonces hicieron rangos. Hay rangos. Para entender mejor esto, hay que estudiar la Biblia, hay que estudiar la misma historia de la iglesia. Y claro está, la iglesia tiene una riqueza también en formación y, por qué no decirlo, hay ministerios formados por laicos que también se han preocupado de dar e impartir información, de trasladar conocimientos que también han ido adquiriendo conforme el paso del tiempo. Uno de los ministerios que voy a mencionar el nombre, y que así y se ha caracterizado por lanzar cursos cada cierto tiempo de formación cristiana, apegados al magisterio de la iglesia, apegados a las sagradas escrituras, pues es Ministerio Trigo. Quizás despreciado por muchos, quizás olvidado por otros, pero recordémonos que al final, lo vuelvo a repetir, al igual que los sacerdotes, son humanos quienes los conforman. Pero está algo muy importante. El Espíritu Santo es el que guía. Ministerio Trigo, pues, nació en una época justa y necesaria. Y quien empezó con la prédica fue a nivel laical, por así decirlo, y a nivel más popular, de más conocimiento, que llegara a más gente, el recordado Salvador Gómez. De ahí le sucede, pues hasta la fecha, Juan Ramón Martínez. Y hay quienes, pues, conformamos parte de ese ministerio en diferentes actividades. Pero tú vienes y te encuentras y te apoyas hoy en día también en las redes sociales. Y ahí vas a encontrar muchísimos predicadores, muchísimos movimientos, muchísimas parroquias, muchísimos ministerios que su afán es evangelizar, apoyar desde su estado a los sacerdotes. Entonces los sacerdotes han encontrado un gran apoyo y prueba de ello es también esta página Ministerio Isaías, que se ha preocupado por llevar la palabra de Dios en diferentes maneras, por medio de videos, por medio de audios, por medio de escritos, o tú sabes cómo, porque nos sigues. Entonces, el sacerdote tiene la obligación de saber muy bien cuál es su papel, porque al final de cuentas hizo un compromiso no con los hombres, sino con Dios. Y nosotros, los laicos bautizados, también tenemos un compromiso no con los hombres, no con los sacerdotes, sino con Dios. Vamos a dejar como una tarea, si así se le puede llamar, leer un libro del Evangelio. Y en este caso, pues vamos a tratar de instruir, y para ello te ruego que abras tu sagrada escritura, si la tienes a la mano, en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 36. Vamos a ver si yo no me equivoqué. Capítulo 10, vamos a ver, entonces sería el que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la cólera de Dios permanece sobre él. Así que aquí no hay pierde. Y por eso te decía, no hay que irse en contra del sacerdote. Quizás más de algún laico. Quizás yo, en lo personal, quizás alguna vez actué de esa manera porque tenía desconocimiento. Pero conforme te vas formando y conforme vas adquiriendo el conocimiento, te vas dando cuenta que es Dios quien va a juzgar al final de cuentas y que eso sirvió en un momento dado quizás para fortalecer tu fe o bien desnudarte acerca de tu fe. Cosas muy diferentes. Una vez, una profesora quiso dar una clase a sus alumnos sobre Jesús. Era buena pedagoga, definitivamente. Y empezó hablando de Jesús sin decir su nombre, esperando que los alumnos adivinaran de quién estaba hablando. Empezó diciendo: os voy a contar la historia de una persona muy bondadosa que nació muy pobre. Después este niño creció y aprendió el arte y el oficio de su padre, que era carpintero. Cuando tenía edad de casarse, en vez de buscar una novia, empezó a preocuparse de tal manera por los demás, sobre todo por los pobres, que se olvidó prácticamente de la profesión y vivió solo preocupado por ellos. Hablaba de Dios a las personas con las que se cruzaba por los caminos. Se detenía junto a los enfermos, les cuidaba las heridas, consolaba a los tristes y desanimados. Buscaba las ovejas perdidas para conducirlas al redil y comía con la gente sencilla. Le veían muchas veces en compañía de pecadores y de gente de baja reputación. Incluso comía con ellos. Todos le querían mucho y era una alegría escucharle. Decía cosas que iban directamente al corazón de la gente. Iba todavía por la mitad de la historia cuando un niño interrumpió a la profesora y, con desparpajo, le dijo: "Yo sé quién es, yo sé quién es, yo sé quién es esa persona". La profesora sintió una enorme recompensa con la intervención del niño y quiso darle la oportunidad de que mostrara sus conocimientos de catecismo. Entonces, el niño respondió sin titubear: "Es el señor Armando. Vive en mi barrio, yo le conozco muy bien". Era eso exactamente. El señor Armando reflejaba a la perfección los rasgos de Jesús. Era como su retrato. ¿Qué de este ejemplo para nosotros los laicos? Ser retratos o imagen de Jesús para fieles, para infieles, para católicos y para no católicos. ¿Qué de este ejemplo para los sacerdotes, para ser imagen de Jesús acá en la tierra y desde su parroquia, desde su iglesia, desde su templo, porque el Padre los santificó, porque el mismo Dios los consagra en su misión y porque desde antiguo viene esta institución y porque están para cuidar a las ovejas y que están para dar un buen testimonio de lo que es Cristo, tanto a fieles como a infieles, a bautizados y no bautizados. Todos los sacerdotes, tanto diocesanos como religiosos, están pues adscritos al cuerpo episcopal y sirven al bien de toda la iglesia según la vocación y la gracia de cada cual. No lo digo yo, lo dice la iglesia, lo dice el documento que cité en el principio, y que es bueno que muchos lo leamos. Numeral 28, Constitución Dogmática sobre la Iglesia. Está inspirado por el Espíritu Santo, perteneciente a los documentos de Vaticano II, y que, por el hecho de haber sido redactado hace años ya, no implica que no se pueda actualizar en la manera de trasladarse la explicación necesaria. ¿Qué podríamos decir entonces nosotros de todo esto? A la luz de las Sagradas Escrituras, pues quedaría una interrogante que tiene una respuesta. A quien el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: "Tú blasfemas porque dije soy hijo de Dios". Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Pero si las hago, Aunque no me creáis, creed a las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Entendamos el texto para entender lo que debemos de hacer. O somos hijos de Dios o no somos hijos de Dios. O estamos cumpliendo con el sacramento del sacerdocio o no lo estamos haciendo. O estamos cumpliendo con nuestra vocación como laicos o no estamos cumpliendo. Si no hago las obras de mi Padre, no tienes por qué creerme. Si un sacerdote no hace las obras del Padre, no habría por qué creerle. Pero si las hace, aunque no le creáis, creed a las obras para que le conozcas y entonces creamos que el Padre está en él y él está en el Padre como lo hizo Jesús. Y esto es parejo. Es para cada integrante y miembro de la iglesia. Bendito y alabado sea Jesucristo por siempre. Amén.